Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Bugs Bunny en Demonio Endemoniado. Compañía empacadora de zanahorias a Hacks, destino plantación en Tasmania, vía paracaídas marca Acme. Oigan, ¿qué pasó? Me tomé una siesta en las zanahorias y lo siguiente que supe es que estoy aquí. ¿Pero dónde es aquí? Bienvenidos a la hermosa Tasmania. ¿Tasmania? ¿Y dónde demonios está Tasmania? ¿Qué pasa? Ah, ya sé. Debe ser hora del baño en el zoológico. Un minuto. Un minuto. Espera. Aguarda. Un minuto. ¡Un minuto! ¡Aguarda! ¿Qué de nuevo, Coco? ¿De quién te escondes? ¡El demonio de Tasmania está suelto! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre por tu vida! ¡Corre! ¿El demonio de Tasmania? ¿Y qué demonios es un demonio de Tasmania? ¿Por qué tanto alboroto? Cuídese del demonio de Tasmania, una bestia salvaje y feroz con poderosa mandíbula. Come armadillos, arañas, burros, boas, cabras, canguros, dingos, cerdos, elefantes, antílopes, faisanes, codornices, jirafas, gacelas... ¡Vaya! Es todo un dragón. Pero no existe tal animal. Gatos, carneros, avestruces, cabritos, ostras... Ay, ¿dónde es? Quiero comer. Ahí está. Pulpos, pingüinos, personas, gusanos, jacks, marmotas, mascotas, mazorcas y demás. ¿No come conejos? Sobre todo conejos. ¿Qué de nuevo, Doc? ¡Que yo quiero pescar! ¡Cielos! ¡Qué lenguaje! ¡Delicioso conejo! ¡Ay, aprovechado! No soy un conejo, soy un mono. Y resulta que los monos no están en tu menú. I wish it's a macros. Pero qué bobalicón. Creo que quieres seguir jugando. ¿Dónde disfraba? Uno, dos, tres, por ti, ojón. Planta baja y estacionamiento. Me pregunto a qué sabrán las tortillas de demonio de Tasmania. Bueno, creo que jamás lo sabré. ¿Por qué decir ser mono si tener cola de algodón como conejo? ¿Conejo? Ay, yo poner sal, ahora poner pimienta. ¡Ay, sabroso! Ay, ¡Oye, demonín! Se ve que prepararás una gran ensalada. Pero cualquier buen gourmet sabe que no solo se sirve ensalada con el conejo, se sirve con sorpresa de pavo salvaje. ¿Qué? ¿Sorpresa de pavo salvaje? Qué lástima que esté atado, si no te cocinaría un platón. ¡Mi sorpresa de pavo salvaje! ¡Un sorpreso de pavo salvaje pronto! ¡Comer! ¡Comer! Tarantela, tarantela, hey, tarantela te doy. Si tú te comes mis ravioles, buen cocinero soy. Un buen pollo cacciatora y una pizza de camarón. Vino cliente una casata, hey, ya lo puedes comer. Come presto, Edirito, antes de que se apague. Perdón. Discuti, provechi. No me gusta que... ¡Hagas eso, peludo! Tienda General Mac. Veamos, me llevaré esto y esto y esto, gracias. Cárguelo a mi cuenta. ¡Guau! Wow, ¡una demonia de Tasmania! Ay. ¡Guau! ¡Fido! ¡Ay, mariquita! Creo que dijo algo así como... Taz...